lo formal y lo informal en el tango. Había una vez una sociedad con sus costumbres, con sus códigos, una sociedad con algunos paradigmas que no conocemos a fondo, una sociedad en la que no nos tocó vivir. Viajemos en el tiempo. Situémonos entre los años posteriores a la depresión económica de 1930 y anteriores a la primera presidencia de Perón. Después de la inmigración masiva de europeos que escapaban de la Primera Guerra Mundial, la ciudad de Buenos Aires incorporó habitantes que, naturalmente, la modificaron. Venían por un tiempo y terminaron formando una familia. Venían con hambre, eran aves de paso, pero terminaron anidando para siempre. En aquella época, donde la vida sin elección tenía como escenario el conventillo, el acceso a la vestimenta era una señal de estatus. La ropa habla, comunica. Reiterada es esa anécdota, que si bien no tiene que ver directamente con esto, con esta cuestión social, es aquella anécdota, como decía, que Troilo llegó a tocar en pantalones cortos porque era menor de edad, una cosa que se estilaba hacer en otra época. En aquella sociedad, tan o más violenta que esta, la gente iba en traje a la cancha, y el que nunca se había podido comprar uno, porque era pobre, se empilchaba, ni bien tenía un peso para gastar. Abro comillas. Ideales, no es de ninguna persona en particular. Nosotros tocamos con traje y corbata porque eso es un premio para nuestros padres que trabajaron horas extras para que nosotros podamos comer y estudiar. El traje, para tocar tango, el traje en sí, para quien se crió en un conventillo, representaba el ascenso social. Por eso es un orgullo para nosotros, por eso cada vez que tocamos tango nos vestimos así. Esto lo dijo alguna vez algún profesor, algún bandoneonista de tango. Palabras más, palabras menos. El tiempo pasó, la costumbre borró la huella, y nosotros, que vinimos al mundo unos 50 años después, estábamos en nuestra cocina con nuestros viejos, mirando lo que ellos dictaban. Apenas sí había 5 canales para hacer zapping en aquel momento. Tiempos donde había que pararse para cambiar el televisor, si uno quería hacer zapping. Esta generación ya se está poniendo vieja. En la tele, unos tipos tocan tango. Muchos de ellos lucen un peluquín. Podría ser ridículo, pero para esa sociedad de hace 25 años no era tan ridículo. Todos en ese televisor están vestidos de estricto traje. Viajamos otra vez en el tiempo, nos venimos unos años más para acá, aprendemos a escuchar tango, hurgamos en los huecos alternos, los que el sistema y el medio todavía no pueden penetrar, y encontramos aquello que hace tiempo ya no está en boca de todos. Ahorramos un montón y nos compramos el primer bandoneón. Se lo regateamos a un tipo que estuvo a segundos de rifarlos a los euros de un gallego. Todavía existe compasión, pero sin dudas todavía existe el tango. Armamos una orquesta como podemos, casi 90 años después de aquella inmigración inicial. No solo una vida nos separa, un par. Hacemos y bailamos la música de Buenos Aires. Nos vestimos como andamos. Lo formal y lo informal del tango. Todavía hay gente que blasfema porque los pibes están informales. Tienen el pelo largo, descuidado. El propio Dema, de la orquesta Petitera, ya se mofa en un tango que se llama Juguete Rabioso y dice: peinado a lo despeinado, tu rebeldía es bastante popular. Insisto, jeans rotos, arito, barba, rastas, ropa que nos es común a nosotros. El pibe que toca el bandoneón se gana minitas, y la minita que toca el bandoneón se gana pibes. Bandoneón, instrumento exótico, vestido con onda, el instrumentista. No es bueno que el hombre esté solo, sobre todo si quiere volver a sembrar el tango. Pero más allá del tango, la informalidad se volvió moda. El traje y la corbata se transformaron para muchos en sinónimo de garcas. La informalidad se volvió bandera. La formalidad, en nuestro contexto, en nuestro paradigma, cuando se proviene de un pasado muy formal, se vuelve piantavotos. Vulnerables son las generaciones que poblaron al tango. Benditos aquellos que comprendan el paso del tiempo. Vulnerables son las nuevas generaciones las que están repoblando al tango olvidado. Como si fuéramos criados en cautiverio, lo más importante, ante tanta artificialidad, qué palabra difícil, artificialidad, es que seamos como somos, sinceros, simples. Si no nos vestimos de traje, no vamos a hacerlo para quedar bien. ¿Ante quién hay que quedar bien? Perdón, ¿hablamos de música o estamos hablando de moda? ¿Cuándo nos vamos a poner a hablar de tango? Empieza Fractura Expuesta, la vida se nos va. Y el pescado todavía está sin vender. El tango no va a ser televisado, aunque lo que transmitió ayer Crónica TV desde Plaza de Mayo haya sido música de alguna de las tantas Buenos Aires que habitan Buenos Aires. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta nos visita el cantautor Alfredo Rubín para presentar su nuevo disco con las guitarras de Puente Alsina. Este es el segundo disco bautizado como Lujo Total. Más tarde, a eso de las 11:15 de la noche, en la columna periodística, Carlos Vilacqua comentará la final del campeonato de baile de la ciudad, que antes, uno si lo recuerda, lo conocía como el campeonato metropolitano de baile de la ciudad. Y como siempre decimos, vamos a tener música, agenda de conciertos, noticias, chifletes, ventolinas, garúa, estornudos, bufandita y un tecito bien caliente para ir a la cama. Así, lo agarras así con la mano, ¿ves? Como te digo, así, con la mano, así, con los dos. ¿Esto es un té? Sí. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta-ta-ta-ta-ta, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se está tomando el pelo. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Fractura Expuesta, una nueva emisión más aquí por AM530, La Voz de las Madres, como siempre, luego de Pariendo Sueños con Eve de Bonafini. ¿Cómo va, Germán? Me va bárbaro. ¿Algún padecimiento hoy? Hace mucho que no lo preguntaba. Tengo carraspera. No lo voy a decir al aire porque es medio... Ah, no se puede decir. Voy a subir un poco el reto. Que vayan liberando el baño, ¿no? Bien, entonces comprendemos. Arrancamos la emisión 272 de este primero de junio del año 2009. Viste que la gente que hace programas de radio nunca tiene que ir de urgencia a ningún lado. Yo creo que sí, puede ir tranquilamente. Lo que pasa es que no lo dice al aire como lo decís vos. Es que esto es Radio Verdad. Bien, entonces haremos Radio Verdad hasta las 11:30 de la noche, como les decía, aquí por la 530. 4382-9327, 4382-9327. Hoy nos visita en la entrevista Alfredo Tape Rubín, guitarrista, autor, intérprete. Vamos a presentar el disco que recién acaba de sacar, Lujo Total, se llama así como les decía. Discaso, bien. Ahí Germán ya dio la primera punta. Estamos con opinión, opinión de un periodista. Discaso. Discaso, bien, así termina la nota. Discaso. Sí. Arrancamos Fractura Expuesta. No Nos hablaban de medidas de la macroeconomía, nos hablaban de variables y convertibilidad, y faltaban los avisos en los rubros 11 y 12. 1990, prohibido laburar. Buenos Aires me llovizna, la tristeza de su apuro, y yo buscando laburo, te juro, no aguanto más. Hoy parece estar de moda el chamuyo de entrevista de un gil que pasa revista de colegio militar. El frío entra en los huesos mientras estás en la cola y charlas con los muchachos que te cuentan su verdad. Y de pronto sale un punto y hasta con voz obradora dice después de 2 horas: el puesto cubierto está. A vos te parece, hermano, tan cruel esta milladura, que la cosa esté tan dura pa'l que quiere laburar. Levantarte con el alba, hacer 2 cuadras de cola, encima te basurean y la tenés que bancar. El frío entra en los huesos mientras estás en la cola y charla con los muchachos que te cuentan su verdad. Y de pronto sale un punto y hasta con voz obradora dice después de 2 horas: el puesto cubierto está. De Banchero y Malicia escuchábamos 11 y 12, cantaba Pablo Banchero. Tenemos que decir que, bueno, nosotros somos de Guerrín, lamentamos Banchero, pero nuestro corazón está puesto una cuadra antes o después, según desde donde se venga. ¿Cómo cambió la producción de este programa, que antes era de UGIS? Línea de oyentes 4382-9327 para comunicarse con Fractura Expuesta vía telefónica, 4382-9327. También pueden hacerlo vía correo electrónico escribiendo a fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org. Y la tercera alternativa es el mensajero instantáneo, más conocido como Messenger, que está prohibido en Cuba en este momento a raíz del bloqueo. Microsoft hizo caso. Así que bueno, los cubanos que nos escuchan desde La Habana, que deben ser ninguno, no van a poder mandarnos ningún mensajito. fracturaalaire@hotmail.com. Si hay algún cubano que está escuchándonos en este momento desde La Habana, por ejemplo, o de Santiago de Cuba, nos envía un mail y nosotros lo leemos al aire en directo, ¿no? Es la maravilla de la tecnología. Sí, y el acceso. Bien. Fractura Expuesta. Sexto año exponiendo la fractura. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:20 en la noche porteña, la temperatura dentro del estudio de las madres, 22 grados una décima. Títulos. Vamos adelante. Roland Garros, último tango en París y peinate como andino, Otario. pagan 9-1 las apuestas que indican que si Del Potro pierde en Roland Garros, los diarios titularán con Último Tango en París. Es por lo poco creativo, por no decir amantes del lugar común, de los periodistas deportivos en general y de sus editores en jefe. Ocurre que desde que se estrenó la película de Marlon Brando, cada vez que un argentino compite a cualquier cosa en Francia y pierde, el periodista que cubre la noticia la titula Último Tango en París. Si como corresponde Juan Martín Del Potro, el único argentino que sigue participando el Gran Slam francés, cae derrotado, entonces se cumplirá esta crónica de un título anunciado. Lo cierto es que la Academia Nacional del Tango y su agencia de timba, lavado y burros asegura que pagará 9 euros por cada peso jugado para los que apuesten que Clarín, La Nación, Olé o Crónica recaerán en este lugar común. Este periodista apostó sin consultar el presupuesto anual de este programa y asegura que si Delpo pierde, se dará la fugaceta con toda la papota. Proponen que el peinado de Guillermo Andino se posicione como el nuevo look tanguero en la capital federal. Una asociación vecinal fanática del conductor televisivo propuso hoy que se declare al peinado de Andino como patrimonio cultural intangible de la ciudad. Según los propulsores de la iniciativa, el peinado turgente, formal, elegante y bien envaselinado sería la muestra más acabada de la nueva camada de pitucones porteños. El PRO se habría mostrado interesado en la propuesta y no se descarta la incorporación de la misma en la plataforma política del partido. La medida se sumaría al proyecto de envaselinarle el bigote a Macri para que el líder parezca bien porteño y compadrito y así capte más votos de la comunidad tanguera. Hay temor por posibles patinadas. 22-22 en la noche porteña. El pronóstico anticipa gel astringente para todos. En una semana el próximo flash informativo aquí, como siempre, en Fractura Expuesta. Informó Guillermo Andino con el peinado. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Este fue otro mensaje subliminal de la Subsecretaría Nacional del Tango. Inversión pública para crear empleo. El plan Obras para Todos los Argentinos es la inversión más grande en la historia de nuestro país. Energía, líneas de alta tensión, pavimentación de rutas, autopistas y calles, 300.000 nuevas viviendas, 1.000 escuelas, 20 hospitales, agua potable y cloacas para 5 millones de personas. Una inversión de 111.000 millones de pesos. Plan Obras para Todos los Argentinos. Construyendo el país que soñamos. Presidencia de la Nación. A mí personalmente me parece que el tango es una bosta. Este fue otro mensaje subliminal de la Subsecretaría Nacional del Tango. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. ¿Qué es el tango? Para mí es el folclore de Buenos Aires. Sería el lenguaje que se habla en la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad y de lo que pasa y de la gente que vive en la ciudad, sí. Hay mucha influencia de otras cosas, porque obviamente, ¿no? La globalización, si quieres decirlo. Para mí es eso llevado a la música. ¿Y qué es para mí? Y es lo que me dio de comer desde que nací. Es la expresión musical nuestra, de acá, de la ciudad. Igual, yo soy de Quilmes, pero pero bueno, sí, es lo que más me representa cuando escucho música. Si bien, no sé, me gusta escuchar folclore, también

Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales, para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Noticias en la voz de las madres. Es la hora 22:30 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 62%. Aníbal Fernández dijo que los involucrados en los scratches están ligados al PRO y son protegidos por los medios. Lo hizo esta noche en el programa Pariendo Sueños, que conduce Eve de Bonafini. Expresó además que Hugo Biolcati es un pichón de golpista y lo responsabilizó por las agresiones que sufrieron algunos dirigentes del kirchnerismo, como el gobernador Daniel Scioli y el diputado nacional Agustín Rossi. Que tenemos que estar defendiendo una propuesta política seria. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y estos tipos de los scratches que han aparecido, que no son otra cosa que la motivación de un partido político, pues la mayoría están ligados al PRO, es de Narváez, Macri, es Solá, es Biolcati, el presidente de la Rural, que es un pichón de golpista, un tilingo que ha descubierto la forma de decir las barbaridades que dice, la porque la democracia se la permite. Por ahí en el 76 tenía mucho más sentido el discurso que él tiene, pero es un bochorno. Uno puede verlo por YouTube, la aberración que hizo con Grondona, hablando de eventuales golpes en Argentina, un despropósito. Son los que motivan este tipo de acciones, con otros 20, 30 tilingos protegidos por los medios. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 62%, la hora 22:31 minutos. Noticias 530. Debido a los inconvenientes técnicos que estamos atravesando, las Madres de Plaza de Mayo han abierto una cuenta bancaria para canalizar los aportes de los oyentes destinados a obras de infraestructura de la radio, básicamente a la compra de una nueva antena y equipo transmisor. Los datos de la cuenta son Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta corriente 1000-54961-3, a nombre de Fundación Madres de Plaza de Mayo. No hay montos mínimos ni máximos. Lo único que te solicitamos es que nos envíes los datos del depósito a radio@madres.org. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. Estás escuchando AM530. Fractura expuesta, Radio Tango. Poné más aguda esto. Una prueba de sonido. Hola, una prueba hola, de sonido. Hola, hola. ¿Qué pasa? Hola, hola. Infinita. Gracias, gracias. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Vieron que hoy es primero de junio, o sea, se fue la mitad del año. Bueno, mañana es martes 2 de junio y va a tocar Violentango con los hermanos Butaca en Antiguas Lunas, Quesada 1515, entrada 7 pesos a las 9 de la noche. Quasimodo Trío estará en el Torcuato Tasso, defensa 1575, entrada gratis a las 10 de la noche. La orquesta típica Ciudad Baigón estará también en el Tasso. China Cruel, Milonga Tango Queer, en Perú 571, entrada desde 10 pesos a las 11 de la noche. El miércoles 3 de junio, Tango de Miércoles presenta a Rafael de la Torre en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. La orquesta típica de La Fronte, como todos los los miércoles estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Timoteo estará en su Milonga Montevideo, Perú 571, entrada 15 pesos a las 23 horas. Y Dema y su orquesta Petitera estará desde las 22 en el bar La Forja en Flores, entrada 15 pesos. El viernes 5 de junio, Hermanos Guerrero, los Hermanos Guerrero en formato de dúo, estarán en el Centro Cultural Padre Mujica, Hipólito Yrigoyen 7913 en Banfield, entrada 20 pesos a las 20:30 horas, jubilados y estudiantes desde 10 pesos. Orquesta del Arranque junto a Pablo Estigarribia estará en Espacio Ecléctico, Humberto Primo 7:30, entrada 25 pesos a las 9 de la noche. Pasamos al sábado 6 de junio, Tango Criollo Club presenta a La Guardia Hereje en el conventillo de Teodoro Perón 3615, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Alfredo Tape Rubín y las guitarras de Puente Alsina estarán en el Club Atlético Fernández Fierro. Sánchez de Bustamante 764, entrada 30 pesos a las 22 horas. Las anticipadas se consiguen desde 20 pesos. Quinteto El Descarte en Sanata Bar, en Sánchez de Bustamante y Sarmiento, entrada gratis a las 24 horas. Y el domingo 7 de junio, la actividad habitual de La Fronte y Ciudad Baigón en las peatonales de San Telmo, y el secreto mayor con el Cuarteto Chamuyo. Todo esto, como siempre, está en donde. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar.